El chinito Don Quelito del negocio en Zapallar tiene mala su memoria y no puede recordar, y por eso todo el día se le escucha meditar repitiendo este estribillo que no deja de cantar. Malía, malía, malía, malía, malía, que se lía lo que lía la señorita Malía. Malía, malía, malía, malía, malía, que se lía lo que lía la señorita Malía. Un buen día meditando en sus codos se apoyó, apretando sus mejillas, una magia sucedió. ¿Cuál sería su sorpresa cuando él mismo se escuchó? Que al decir Malía, Malía, lo decía en buen español. Malía, Malía, María, María, María, ¿qué sería lo que quería la señorita María? Malía, María, María, María, María, ¿qué sería lo que quería la señorita María? A ver, niños, aprieten sus mejillas e imiten a Don Quelito diciendo Malía. María, María, María, María, María, ¿qué sería lo que quería la señorita María? María, María, María, María, María, ¿qué sería lo que quería la señorita María? ¿Qué quería María, Don Quelito? Quería a Lina. No, Don Quelito, apriete sus mejillas. Quería harina. María, María, María, María, María, era harina lo que quería la señorita María. ¿Y qué más quería? Quería. Quería. Quería margarina. María, María, María, María, María, margarina le pedía la señorita María. ¿Qué quería María, niños? Quería harina y margarina. ¿Qué quería María, niños?